como que hoy la liturgia de la fiesta de la presentación del Señor en el templo, con la bendición de las candelas, etc., nos va a hacer comenzar muy pronto la presencia en la iglesia. Voy a hablar unos 20 minutos escasos, y por tanto no haré más que introducir un tema que continuaré el día que yo siga, que será dentro de 15 días. El día próximo ya verán qué cosa pueden hacer, porque yo continuaré, si les parece, después con lo que estamos ahora tratando. Teniendo pocos minutos, y siendo ese un tema muy central en la Carta de los Romanos, me parece mejor introducirlo prácticamente con una lectura que después comentaremos más detenidamente, y hoy solo sugeriré los temas que van saliendo en el primer capítulo, por lo menos. Son tres capítulos, 9, 10 y 11, en que después de aquellas enseñanzas, después de la polémica con los gentiles y la polémica con los judíos, la enseñanza del Evangelio de la salvación por la gracia de Cristo, para judíos y gentiles, San Pablo, que se dirige a una comunidad como en la que no hay judaizantes, y una comunidad presidida por San Pedro, a la cual él trata con mucho respeto, ha sido superada ya los malentendidos de los tiempos de Jerusalén y Antioquía, tiene todo otro tono, como habéis visto, lo cual no impide la tremenda polémica contra la soberbia de los gentiles que se quieren apoyar en su sabiduría, y la soberbia de los judíos que se quieren apoyar en que tienen la ley de Dios. Entonces él dedica toda una parte central de la epístola a explicar a los romanos lo que tienen que pensar de los judíos. Y comienza con un juramento muy solemne. Verdad os digo en Cristo, que no miento, como testifica conmigo mi propia conciencia en el Espíritu Santo. Un juramento en que pone su conciencia ante Cristo y ante el Espíritu Santo. Lo que jura es esto. No vaya a pensar a alguien que él no le importa nada la reprobación o la ruina espiritual histórica de los judíos, la apostasía del pueblo judío, y que se desentiende de ellos. Lo que jura es esto: es grande mi tristeza e incesante el dolor de mi corazón, pues desearía yo mismo ser anatema por Cristo en bien de mis hermanos según la carne. Aquí hay un misterio que he estado estudiando en diversos autores, pero es un tema arduo, difícil, y lo trataré de aquí 15 días. Santo Tomás dice que expresa un sentimiento que él tendría, que si fuese posible, sin odiar a Dios y sin desagradar a Dios, no alcanzar la felicidad. San Pablo lo dice como un absurdo, como una cosa: quisiera yo esto, sería mi sentimiento, quisiera, pues lo estudiaremos más detenidamente, quisiera ser separado de Cristo con tal de que se salvasen mis hermanos, en bien de mis hermanos según la carne. ¿Quiénes son los israelitas? ¿De quiénes es la adopción filial? La adopción filial. Y la gloria. Y las alianzas. Y la legislación. Y el culto. Y las promesas. Notad bien que las promesas se dirigían a toda la humanidad y a Abraham, a todas las naciones, y la adopción filial es aquello que son llamados todos los cristianos, y la gloria de Dios brilla en la conversión de los gentiles, tanto como en la vocación de Israel. Pero dice que todo eso es de los judíos, sus hermanos según la carne. ¿De quiénes son los patriarcas? Los padres, dice el texto. cuyos son los padres, Israel tiene por padres, aquellos de quienes desciende, según la carne, o sea, en el orden de las cosas humanas, Cristo, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Amén. Después de este juramento, que siente mucho eso, y esta descripción tan tremenda de la gloria y los privilegios de los israelitas, cuyos padres son los padres, los antepasados de Cristo, dice, porque claro, se han perdido la fe, no han creído en Cristo, y entonces, como hace siempre, no que ande por los suelos la palabra de Dios, no ha fallado lo que Dios profetizó. Había profetizado para Israel todos los bienes, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, es decir, han dejado de ser aquello para que habían sido llamados. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. Lo que decía el Señor a los judíos, sois hijos de Satanás, sino que tu descendencia será computada en Isaac. Aquí un misterio que lo explicaremos mejor el otro día, pero en fin, pero Isaac, que había nacido, aquel de quien desciende Israel según la carne, había nacido en virtud de la promesa, es decir, la iniciativa es divina y no es una causa, no es algo debido a Abraham por ser él. Así como se eligió la descendencia en Isaac, hijo de Sara, y no en Ismael, hijo de Agar, ahora la herencia israelítica ha pasado a los que han recibido a Cristo por la fe y han creído como Abraham creyó. No son los hijos de la carne estos los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, estos son contados como los descendientes. ¿Qué tal fue la palabra de la promesa? Hacia este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Ni solo esto, sino que también Rebeca, habiendo concebido de uno solo, de Isaac, nuestro padre, paréntesis, cuando todavía no habían nacido ni hecho cosa buena o mala para que el designio de Dios hecho por libre elección se mantuviera, no en virtud de obra, sino por gracia del que llama, quiere decir que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Esaú es el padre de los idumeos, que fueron siempre gentiles y enemigos de Israel, y Jacob es el patriarca de Israel, de los padres de los 12 patriarcas de las 12 tribus. Y fue elegido el hermano gemelo menor, dice, el mayor se llevará al menor, según está escrito, he amado a Jacob y he rechazado a Esaú. Entonces entran objeciones. ¿Qué diremos, pues? ¿Por ventura hay injusticia en Dios? Eso no, porque dice a Moisés, un argumento muy paulino de por qué no se puede acusar a Dios de injusto por haber escogido a Jacob y no a Esaú. Eso no, porque a Moisés le dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia, me compadeceré de quien me compadezca. Es decir, que la iniciativa de la donación de Dios, a la que no precede un don humano al que Dios esté comprometido contractualmente, en plan de igual, la iniciativa de Dios en la distribución gratuita de sus vocaciones, pues no tiene ningún antecedente, lo da quien da. Escogió a Israel porque quiso escoger un pueblo para... No, Israel no tenía ningún título ante Dios para ser escogido. Hizo descender a Israel de Jacob y no de Saúl, pues porque quiso, porque la elección divina iba escogiendo su camino libremente. Así pues, no está en que uno quiera o en que uno corra, sino en que Dios se compadezca. Pero dice la Escritura, para eso precisamente te enaltecí, oh faraón, para sentar en ti mi poder, para que sea celebrado mi nombre en toda la tierra, incluso a la permisión del mal y del endurecimiento del corazón. Así pues, de quien quiere se compadece y deja endurecer al que quiere. Mirarás pues, sigue la... ¿A qué pues se querella todavía? ¿Quién se puede oponer a lo que resuelve? Hombre, hombre, vamos, dice San Pablo, ¿tú quién eres para plantar cara a Dios? Por ventura la pieza de barro, dice el que la modela, ¿por qué me hiciste así? Es que no tiene el alfarero dominio sobre el barro para hacer de la masa lo que él quiera, etc. Y si Dios, queriendo ostentar su ira y manifestar su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira dispuestos para la perdición, y para manifestar las riquezas de su gloria, quiso usar de misericordia sobre los vasos de misericordia que de antemano se preparó para la gloria, es un interrogante que no tiene ya respuesta, y si Dios ha querido hacer esto y ha sido gratuitamente generoso con Israel. A los que llamó, a los que preparó para su gloria, ahora corta la frase y continúa, a los que llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también se dice en Oseas. Ahora, un texto que no es sobre la vocación de Israel, sino sobre la vocación de los que no son israelitas según la carne. Dicho así, al que no era mi pueblo, le llamaré pueblo mío. A la que no era amada, le llamaré amada. Y será así que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, clama sobre Israel. Aunque el número de los hijos de Israel ahora va, en cambio, aquí está la vocación de los gentiles, ahora va, en cambio, insistiendo en lo que está pensando todo el rato, que ha escogido Israel porque ha querido, aquí va a decir que aunque Israel haya sido infiel, Dios no le ha rechazado y quiere ser fiel a él. Israel, Isaías dice, sobre Israel, aunque fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo será salvo un resto. Porque sin menoscabo y sin tardanza ejecutará el Señor su palabra sobre la tierra. Y según ha predicho Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos dejara semilla, quedaríamos como Somorra y nos asemejaríamos a Gomorra. Pero quiere decir que Dios se ha guardado un resto. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles, que no andaban tras la justicia de Dios, alcanzaron la justicia. Los gentiles buscaban o tradición idolátrica o sabiduría humana, pero mundana, no buscaban la justicia en sentido religioso. Alcanzaron la justicia por la vocación cristiana, la justicia que nace de la fe. Israel, empero, que andaba tras la justicia de la ley, no acertó con la ley. ¿Por qué? Porque no quería la justicia nacida de la fe, sino como si fuese fruto de sus obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, según que está escrito. Mirad, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y piedra de escándalo. Quien creer en él no quedará confundido. Ese es el primer capítulo. Con ese plan que hago de leer, más que comentar, solo sugerir los problemas, voy siguiendo leyendo. Y a las 6:15 cortaremos, porque tenemos muchas cosas que tratar. Hermanos, sigue con el argumento de su interés apostólico por Israel. La inclinación de mi corazón y mi oración a Dios es en favor de ellos, de los judíos, para que se salven. Doy fe de ellos, yo doy fe de ellos que son celosos de Dios, tienen celo de Dios. Un testimonio paulino, muy misterioso. Los judíos que no han creído en Cristo tienen celo de Dios, pero no según ciencia. Porque han desconocido la justicia de Dios, se han empeñado en mantener los derechos, los fueros de su propia justicia, y no se rindieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, principio de justicia para todo el que cree. Porque de la justicia que viene de la ley, escribe Moisés, el que estas cosas practicare vivirá por ella. Pero de la justicia que nace de la fe, habla así, texto aplicado de una forma misteriosa, que habrá que explicar otro día. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos, para hacer... ¿Quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? ¿Quién bajará a los abismos para hacer resucitar a Cristo? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tal es la palabra de la fe que predicamos. Si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, con la boca se confiesa la fe para la salvación. Pues dice la Escritura, todo el que creyere en él no se verá confundido. Y no hay distinción entre judío y gentil, dado que uno mismo es Señor de todos, espléndido para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel a quien, en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y según que está escrito, cuán bellos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos prestaron oído al Evangelio, porque dice Isaías, Señor, ¿quién creyó a lo que oyeron? Luego la fe procede del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no oyeron? Antes bien, dice el Salmo, por toda la tierra se difundió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Profecía que tal vez, según lo que decía Pablo VI en las Naciones Unidas, tal vez no se ha cumplido del todo hasta el siglo XX. Se conocerá, se dará testimonio de este Evangelio ante todas las naciones y después vendrá la consumación. Pero digo, ¿acaso Israel no entendió? Moisés es el primero en decir, dice Moisés, os meteré celos de una que no es nación, y con una nación estúpida os enfureceré. O sea, Dios le dice a Israel que con un pueblo que no es pueblo deberá tener celos. Celos del don divino, celos de los de la gracia de Dios. Y con una nación estúpida os enfureceré. Isaías, a su vez, se atreve, cobra osadía y dice, fui hallado, habla el Señor, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté entre los que no preguntaban por mí. En cuanto a Israel, dice, todo el día tuve mis manos extendidas a un pueblo rebelde y contumaz. Y después viene el capítulo 11, que solo leo unas palabras, y terminamos. Digo pues, por ventura repudió Dios a su pueblo, eso no. También yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no repudió a su pueblo, en quien de antemano había puesto los ojos. No sabéis lo que dice Elías en la Escritura. ¿Cómo interpela Dios contra Israel? Señor, a tus profetas mataron, tus altares socavaron, y quedé yo solo y acechan a mi vida. Mas, ¿qué le dice el oráculo? Me reservé 7000 hombres, quienes no doblaron la rodilla ante Baal. Pues así también, en el tiempo presente, ha quedado un resto, según la selección de la gracia. Ahora bien, si es por gracia, es decir, han quedado unos cuantos judíos, todos los apóstoles, los 14 apóstoles, los 11 que perseveraron, Matías, Pablo y Bernabé, todo el colegio apostólico, eran judíos, y María, y José, y el diácono Esteban, y toda la primera comunidad de Jerusalén. Ha quedado un residuo, según la selección de la gracia. Ahora bien, si es por gracia, ya no es por obras, porque si no, la gracia ya no sería gracia. Luego, ¿qué? Que lo que busca Israel no lo alcanzó. Mientras que los escogidos, el resto, ese seleccionado, lo alcanzó. cuanto los demás se endurecieron, según que está escrito, Dios les dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y orejas para no oír, hasta el día de hoy. Y dice David, su mesa se les torna un lazo y una red, en ocasión de tropiezo y en justo pago, se entenebrecen sus ojos para no ver, y su espalda doblégala continuamente. Digo pues, ¿tropezaron para caer? Eso no. Pero su caída ha venido a ser la salvación de las naciones. La caída de los judíos fue ocasión y en plan divino hizo posible la fundación de la Iglesia entre las naciones. Para meterles celos, porque así los judíos se enfadan con su Dios, porque se ha dado a conocer a los griegos. Ya que su caída es riqueza para el mundo, y su mengua, su disminución, riqueza de las naciones, cuánto más lo será su plenitud, cuanto Israel sea todo fiel a Dios. Entonces viene, va entrando en la profecía a que alude el Concilio Vaticano II, la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol el día en que Israel sea fiel a Dios, y entonces de esta manera sea posible que todos los hombres hombro con hombro invoquen a Dios con una sola voz. Esto está en el Vaticano II. La esperanza de la unidad del mundo en la fe, que es inseparable de la esperanza en la vuelta de Israel a el Dios de Israel, Padre de Jesucristo. Por hoy no leo más, no digo más, porque el tema es tan grandioso que convendrá dedicarle otra sesión entera dentro de 15 días.